Muy buenos días, queridos amigos, queridas familias ecuatorianas y no ecuatorianas que están escuchando Radio Casa de la Cultura en su programa La Rayuela. La Rayuela le presenta todos los días lunes su programa de medicina ancestral con la terapista en medicina alternativa y ancestral, a Miriam Sánchez. Con ustedes, pues, Miriam trae un programa muy, muy bueno para consejos de la familia. No importa en dónde usted se encuentre, sea que esté en la oficina, sea que esté en la casita o que esté en la carretera escuchando en la radio de su automóvil. Este es su programa de medicina ancestral y medicina natural. Siempre haciendo consejitos para que dentro de su familia mejore la calidad de vida, mejore la salud espiritual, física, y tenemos la oportunidad de dialogar con usted a través de estos medios de comunicación que es para todas las poblaciones de nuestro país, Ecuador, y también para las personas que se conectan a través de la página web. Hoy tenemos un tema muy bonito, dadas las circunstancias que está pasando la esfera y toda la raza, pues toda la población humana. Estamos en un estado de emergencia sanitaria y queremos fortalecer el campo inmunitario. Siendo así, pues buscamos siempre que la alimentación sea sana, que la higiene esté presente y que tengamos conciencia de estar bien, respeto por los demás y mucho respeto por su propia salud. Así pues, la OMS recomienda que todos y todas las personas pues hagamos el esfuerzo de cuidarnos. No solamente de esperar que el Ministerio de Salud nos dé las normas, y a cada uno en las familias ya sabemos protocolos de cuidado, protocolos de higiene y protocolos que nos permiten caminar a cierta distancia para no contagiarse del coronavirus y de otras infecciones también. Claro está que en los buses, en la calle, en el dinero, podemos captar otro tipo de virus y también de bacterias. Entonces es necesario que nos lavemos las manitos con bastante jabón y bastante agüita cada que entremos al baño, salgamos del baño, cuando estemos antes de comer, después de comer, cuando estemos en la calle, regresemos a casa, lavarnos bien las manos, desinfectarnos, dejar los zapatos por fuera para que no nos sintamos responsables del contagio, sino más bien responsables de evitar los contagios. Entonces, ya con estas pautas y en este tiempo, pues se recomienda que el cuerpo inmunológico o el sistema inmunológico se encuentre fortalecido y que comamos sano. Se recomienda alimentos frescos, cereales, frutas, verduras. Se recomienda alimentos alcalinos y que eviten la acidificación de su sangre. ¿Qué quiere decir acidificación? Que cuando usted come en una mala combinación de alimentos, o tiene el mal hábito de estar come cada momento y no le da el espacio a su estómago, a su sistema natural, al reloj biológico, no le da el respiro que necesita, entonces va a ser una sobrecarga de comida y de elementos tóxicos que no avanza a eliminar a través de las evacuaciones que tiene que tener normalmente un cuerpo. Y eso se vuelve a reabsorber en su sangre, provocando así problemas en el hígado, problemas en los pulmones, problemas en los riñones, porque hay una fiebre interna o porque hay una acidificación de sangre. Claro está que la acidificación de sangre no viene pues porque ahorita comió mal o comió papas fritas o una hamburguesa una vez al año y no pasa nada. No, es por la sobresaturación de malos elementos alimenticios. Porque una cosa es comer, otra cosa es alimentarse y otra cosa es nutrir. Entonces nosotros en estas épocas necesitamos poner al sistema inmunológico fuerte para que los elementos de contagio no lleguen a nuestro cuerpo, a nuestro sistema y que no seamos conductores de elementos de virus o de bacterias hacia nuestra familia y a nuestro propio cuerpo. Por eso en este día, en este subprograma que estamos hablando sobre medicina ancestral y medicina natural, siempre vamos a escoger productos ancestrales, naturales, que se usan a través de los tiempos milenarios y no solamente a través de los tiempos, sino que en la constancia de lo nutricional es elevado a un potencial muy primario para evitar contagios y evitar las anemias. A través de los tiempos siempre ha habido pues la precaución de evitar dentro de las casas, de los hogares, de las comunidades, pues la desnutrición o el exceso de peso. Depende de la cultura. Hay culturas que se esfuerzan por estar más gorditos, porque esa es la idea de que es la atracción física de una persona. Pero hay también culturas que tienden a ser delgados, porque esa es la atracción que tiene su cultura. Delgados pero fuertes, fornidos, elevado el desarrollo muscular, ágil, hábil, elástico. Entonces, para ellos siempre han escogido los mejores alimentos para sus poblaciones. En este caso, pues a nivel mundial, a nivel global, ancestralmente se han utilizado los beneficios naturales de un alga de agua dulce como es la espirulina. La espirulina es un alga unicelular, media azulada, media verdosa, famosa por ser importante y en todo el mundo por su capacidad, su contenido que va a ayudar al cuerpo en proteína completa. Es una proteína que ayuda en todo el sistema inmunológico. Tiene vitaminas, tiene minerales, por lo que destaca en su alto valor nutritivo. Las Naciones Unidas no tiene como un alimento privilegiado para las zonas de alto riesgo en desnutrición como es el África. Allá lo dan como en alimento primario para evitar la desnutrición o para sacar a la población de la desnutrición. Por su riqueza nutricional mismo que tiene la espirulina, se utiliza ampliamente como un complemento alimenticio que puede tener diferentes efectos en el organismo humano y también en los animalitos cuando se les da la comidita con espirulina. Estos alimentos tienen diferentes efectos y pueden poner al sistema inmunológico en alto nivel defensivo de todos los sistemas del cuerpo, de la composición entera de su cuerpo, desde el cerebro hasta las puntas de los pies. No importa la edad, no importa que recién está creciendo o que ya está de la tercera edad o que ya tiene 100 años o 110 años. Para todas las edades es utilizable la espirulina. La espirulina viene en polvo. Viene en tableta, viene en cápsula y también viene en alga fresca, que es un poquito más complicado conseguirle, pero que en polvo sí lo conseguimos, en tabletas también, en cápsulas también. Este se está utilizando para hacer una regeneración celular, para las personas que tienen, por ejemplo, acné o tienen manchas o tienen problemas en la piel, como son los problemas tópicos, que necesitan cuidado. Entonces se hacen cremas o se hacen pomadas de espirulina o se los manda a tomar o se los manda a poner una mascarilla. También se hace unos concentrados para el shampoo y evitar la caída del cabello porque la espirulina tiene la capacidad de fortalecer la cutícula capilar y evita contraer caspa, seborrea, hongos, virus, bacterias y tiene un efecto anticancerígeno que lo es utilizado en varios países del mundo como un anticancerígeno. Claro, primero estamos dando sus propiedades, la riqueza que este elemento tiene. Tiene fibra, es probiótico, es un elemento que ayuda en la flora intestinal, ayuda en el fortalecimiento de los huesos, ayuda en el fortalecimiento de la piel, en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso. Y esa es la característica de este gran elemento. No en vano, pues es utilizado como un alimento muy, muy importante dentro de la NASA para los astronautas. Lo ponen como elemento primario, al igual que la quinoa. Quinoa con espirulina. Entonces hacen unos comprimidos para los astronautas. Si ellos tienen esa capacidad y ven que eso les va a hacer bien, ¿por qué no para el resto de la población? Solo es que lo consigamos la espirulina y lo tengamos en el consumo cotidiano de nuestra alimentación. Claro está que la espirulina tiene varias características para mejorar la salud. Se utiliza para bajar de peso y también se utiliza para subir de peso. Usted me dirá, caray, ¿y ahora cómo hago para subir de peso y cómo hago el consumo para bajar de peso? Bueno, cuando nosotros queremos bajar de peso, la espirulina hay que tomarla en ayunas y hay que tomarla media hora antes de cada comida. Así el estómago se mantiene en un estado ya de acción en el cual ya provoca una llenura que como que ya está alimentado porque todos los nutrientes de las algas marinas están ya siendo procesadas dentro del estómago, dentro del tubo digestivo, se encuentran haciendo el proceso de desdoblamiento. Entonces ya está nutriéndose y cuando ya llega la hora de la comida o el momento en que va a ingerir los alimentos, ya se encuentra semi lleno. Entonces come poco, por eso baja de peso. Quema caloría. Para las personas que quieren elevar un poquito el peso, consumen después de los alimentos o con los alimentos la espirulina. Puede ser en polvo, como puede ser en cápsula o puede ser en tableta. Cuando son tabletas, como es un elemento puro, es un elemento que viene de un gramaje bastante bajo, se puede tomar 4 tabletas antes de cada comida, en el caso de los que quieren bajar de peso, o 4 tabletas con la comida en el caso de que quieran subir de peso. Esto quiere decir que son 3 veces al día. Las personas al oír 4 tabletas se asustan porque dicen, uy, tantas pastillas, me voy a intoxicar. No, es lo mismo que tomarse una cucharadita de espirulina en polvo. Se toma una cucharita de espirulina en polvo antes, si quiere bajar de peso en las comidas o después pone en agüita para subir de peso. Esas son las formas de utilizar la espirulina en esos 2 casos. Ahora, si quiere fortalecer el cuero cabelludo, fortalecer la piel, fortalecer el sistema inmunológico, puede tomarlo en ayunas, puede tomarlo en el almuerzo y en la cena, y los complementos que son los cereales para fortalecer el sistema inmunológico. Claro está que la combinación de la espirulina con el pimiento verde y la espinaca hace un elevado contenido alcalino que fortalece la alcalinidad de la sangre. En estos tiempos lo que buscamos es alcalinizar la sangre. Pero muchos de los temas que han tomado de alcalinidad, la gente piensa que, bueno, ya me tomo, no me voy a tomar cuatro, me voy a tomar dos. Y me tomo dos en todo el día, nada más. Y con eso me fortalezco. No es así. El cuerpo, como está adaptado a una alimentación errónea, que no tiene una disciplina y que come a cualquier hora y cualquier comida, no lo va a asimilar tan fácil la espirulina. Son miligramos. Y de esos miligramos se desdobla al mínimo que el cuerpo resiste tomar. Al principio las personas dicen, no, es que me dio mareo, entonces quiere decir que me hizo daño. No le hizo daño. El cuerpo asimiló las sustancias de la espirulina al máximo para su cuerpo, porque es como una esponja. Y si está en la desnutrición y si está en bajo de defensas, va a asimilar de una manera rápida. Entonces son efectos que el cuerpo le está avisando que está trabajando. Es por eso que se manda combinado. Se puede hacer el consumo con el cocimiento de la quinoa, de la cebada, la avena también. Puede tomar estos elementos cocinados y una cucharita de espirulina o cuatro tabletas o cuatro cápsulas de espirulina en las mañanas. Y ya, eso tendría para fortalecer el campo inmunológico, o en la noche también. Los beneficios y las riquezas que esta nos brinda y en proteína y antioxidante son complementos que no solamente es para la gente que está en casa o que está en la oficina, también se utiliza como un complemento para las personas que hacen deporte o las que tienen deporte de intensidad o de competencia. También se les da a ellos. Hay una investigación que se ha hecho también en Taiwán, donde se ha demostrado que estos suplementos reduce el daño muscular y baja el grado de estrés. Digamos que hablamos de un estrés oxidativo, ¿no? Del que hace daño, del que ya va a doler un músculo, un hueso o la cabeza, o nos va a quitar el sueño. Entonces, para ese tipo de actividad y ese tipo de problema que se presenta en las personas, no importa la edad, se les puede dar espirulina y se les puede dar una coladita de quinoa, tanto de dulce como de sal. La mamita sabe cómo preparar la comida de su casa y alimentar a sus niños. Entonces, cuando usted le pone la espirulina, normalmente se va a ver verde y se van a asustar. Entonces, recomendamos que se les dé en cápsulas o en tabletas que tomen para que no vean la comida verde. Si no, se pegan el susto de su vida y comienzan a decir, no, eso es feo, eso no me gusta, y tienen problemas. Entonces, si queremos realmente tener efectos positivos, tomemos en cápsula o en tableta. También se recomienda la espirulina para las personas que tienen problemas cardiovasculares, para las personas que tienen inflamadas las articulaciones o que tienen diabetes. Entonces, se les da la espirulina en las mañanas 2 tabletas, en la tarde 2 tabletas y en la noche 2 tabletas para equilibrar lo que es la parte del colesterol, triglicéridos y hacer que la insulina natural del cuerpo produzca y que el páncreas no sea tan perezoso y lo asimile y lo desdoble. Muchas de las veces, teniendo estas capacidades y condiciones a nuestro alcance, no lo utilizamos. Entonces, se les está dando unos consejitos de cómo licuar, hacer un jugo verde en ayunas y ponerle una cucharita de espirulina también. O sea, quiere decir que el jugo verde lleva apio, pimiento, pepinillo, cristal de sábila, una cucharita de espirulina, lleva un dientecito de ajo, unos 2 centímetros de jengibre. Con esa receta usted puede fortalecer su cuerpo y su sistema inmunológico, permitiendo así eliminar muchas enfermedades, fortaleciendo su salud y teniendo una mejor calidad de vida, porque eso es lo que queremos, que tengamos calidad de vida. Recuerde que usted está escuchando Medicina Ancestral con la terapista en medicina alternativa Miriam Sánchez, que estamos para servirle y estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la notaría 76. Usted puede adquirirlo ahí, la espirulina. Tenemos espirulina para todos aquellos que quieran tener su sistema inmunológico fortalecido. Mucha de la gente no conoce lo que es la espirulina, ni siquiera lo ha escuchado, pero ya en la actualidad, cuando buscamos fortalecimiento ante toda la virulencia que se ha presentado, entonces buscamos hacer jugos naturales, buscamos consumir productos más naturales, menos químicos, y entre ellos pues vamos a encontrar la espirulina. No es que van a encontrar tan fácilmente en el mercado, porque es el consumo apenas se está dando con la gente, pese a que ya tiene un consumo milenario. Esta microalga, porque es una microalga, da al organismo un aporte importante en vitaminas y minerales, aunque también puede tener efectos. Depende de la persona, ¿no? A veces les da náuseas o les da mareos, y hay que tomar en cuenta también que hay personas que son muy alérgicas a la comida de mar y a la comida de alga, aunque esta alga no tendría que darle ese efecto porque es de agua dulce, no es de mar. Es un elemento de fácil digestión, carece de celulosas, lo que hace que sea más fácil de digerir, incluso para personas con mala absorción intestinal. Quiere decir que cuando las personas tienen problemas de un colon irritable, que tienen estreñimiento o que tienen con frecuencia les da diarreas o que han perdido la flora intestinal, es un elemento que les ayuda a regenerar, fíjese, y con tan poquito gramaje. Entonces, claro está que esto no es para tomar un día ni 2 días, sino un mínimo de 90 días. Solo de esa manera el cuerpo se comienza a fortalecer. Vamos a ver que los lípidos, los ácidos grasos esenciales, ocupan una importante proporción y composición de la espirulina, dándole así la capacidad a su cuerpo pues de hacer un desdoblamiento y una absorción de los nutrientes que ésta tiene. Especialmente tiene gran cantidad de proteína, que es lo que más buscamos dentro de la alimentación, pero que no tenemos que abusar tampoco de la espirulina, tampoco de la proteína. Todo tiene un tiempo. 90 días y usted descansa unos 15 días y de ahí vuelve a tomar, ¿sí? No es lo mismo, no es el mismo efecto que consumir carne todos los días. La carne le da proteína animal con una diferencia abismal de la proteína que tiene la espirulina. Normalmente La espirulina tiene proteína completa, digerible, asimilable, es absorcible. Lo que no pasa con la carne tiene, sí, proteína completa, pero tiene el 25% de proteína completa y tiene el 75% de toxinas. Quiere decir que usted está consumiendo la carne más que beneficios tóxicos, porque tiene mucha toxina. Y por eso es que se enferma de los huesos y acumula el ácido úrico de la carne en sus tejidos, dando así y provocando a su cuerpo artritis, reumas, dolores de riñones, problemas del hígado, problemas del corazón, la circulación, la digestión, precisamente porque dentro de su alimentación es más tóxica que nutriente. Además que tenemos el mal hábito de comer a cualquier hora. No respetamos el horario biológico de nuestro intestino, de nuestra circulación, de nuestra respiración. Hacemos que, bueno, comamos a cualquier hora, como dormimos poco porque vemos mucha televisión, porque vemos muchas películas, muchos programas, o estamos en el celular, en el WhatsApp, en el Facebook. Perdemos la noción del valor de la vida cuando tenemos que planificar el tiempo. Cuando nos, antiguamente, no tan antiguamente, digamos que en un tiempo cuando aún se daba en los establecimientos educativos, se daba ciertas materias de cívica y también se daba, no me acuerdo la materia que nos hacían planificar el tiempo, en donde uno desde que se levanta sabe qué va a hacer, tiene tanto tiempo para comer, para bañarse, para estudiar, para pasear, para cantar, para jugar, para reír. O sea, son tiempos que uno tiene en la vida y una diversidad de oportunidades para desarrollar talentos y desarrollar inteligencias. Entonces, hoy casi ya no se ve eso. Se acuestan tarde, duermen poco o duermen mucho y comen demasiado, o tienen problemas de salud porque entran hoy en la actualidad, en la época, la juventud. ¿Qué me importista en lo que es salud? Piensan que todo le va a solucionar mamá y papá, piensa que la solución a todo, la magia de su bienestar es el dinero, entonces se despreocupa de su propia salud y de su propio desarrollo. Yo admiro cuando los jóvenes son tan responsables de sus actos y que se cuidan y que tienen su disciplina para dormir, para levantarse, para estudiar, para trabajar, para compartir, para ayudar. Porque ellos son seres conscientes que van a ayudar en futuros tiempos y en tiempos presentes, a tener una mejor raza y un mejor ambiente de cada uno de los países y una mejor calidad de vida con sus familias. Entonces, este es un elemento que nosotros escogimos para que usted tome en cuenta que es fácil conseguir minerales, conseguir lípidos, conseguir una buena digestión, conseguir vitaminas a través nada más de un elemento como una alga marina de agua dulce llamada espirulina. Siendo esto tan productivo para la salud, no pierda esta oportunidad. Practíquelo en su casa y tome la oportunidad para usted, para su familia, para el abuelito, la abuelita, para el suegro, la suegra, el amigo, la amiga, los suegros y todos aquellos que le puedan escuchar, pues ayúdelos y dígales, este va a ser bueno para este y este y este su problema. Más de esto vamos a continuar hablando después de estos pequeños comerciales que le vamos a transmitir. Nuevamente con ustedes, Radio Casa de la Cultura. Estamos en el programa Medicina Ancestral con la terapista en Medicina Alternativa y Ancestral Miriam Sánchez. Estamos compartiendo con ustedes saberes ancestrales y la utilización de productos naturales ancestralmente conocidos y utilizados para el bienestar de la familia y la comunidad. Usted puede adquirirlo, todos los productos que lo anunciamos aquí en este subprograma, los días lunes de 11 de la mañana a 12 del día. Estamos con usted en su hogar, en su oficina, en su carro, en la carretera, donde usted nos sintonice. Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de su familia. Y le podemos aconsejar también a través del WhatsApp 09 9 92 98 117. Llámenos, quiere una consulta, pues en ese teléfono nos puede conseguir y podemos hacer una cita para atenderle. Y estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la notaría 76, a una cuadra del puente del Guambra. También puede tomar su cita con anterioridad para mejorar su salud. Continuamos con el tema de la espirulina. Este producto tan rico en sus nutrientes, por su color de pronto le asusta porque es medio azuladito, medio verdecito, y a la gente no le gusta nada que no sea el color que ya conoce dentro de la alimentación. Pero no hay medicina deliciosa. Y no hay medicina que sea, digamos, que sea bonita y agradable al paladar y a la vista. Todas las medicinas son amarguitas, son picositas, son, digamos, simples, incoloras o insaboras. Así es que no le coja de nuevo si le ve el color de este producto y le asusta. No se asuste porque se hacen unas ricas empanadas rellenas con verduras, legumbres y una pizquita de espirulina y cúrcuma, que nos ayuda también a elevar la alcalinidad de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos consumiendo la espirulina, podemos dar la condición de disminuir la presión arterial en nosotros si tenemos alguna alteración, ya que ayuda a relajar los vasos sanguíneos. Imagínese, se toma dos tabletitas o dos capsulitas o una media cucharita de espirulina en los jugos de la mañana y promueve la producción de óxido nítrico. ¿Qué tal? Solamente con este óxido nítrico usted ya baja la presión arterial. Es para las personas que tienen diabetes y las personas que sufren de colesterol, de triglicéridos altos o que tienen su hígado graso. Ahí también va a ser un efecto positivo que usted consuma la espirulina. Ahora, para bajar el colesterol y los triglicéridos, debido a que inhibe la absorción de lípidos y ayuda a aumentar el colesterol bueno, que es el HDL, pues usted debería tomar presente de que si consume dos tabletitas en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche, va a ayudar a su organismo a aumentar un colesterol bueno y a eliminar lo que es colesterol nocivo y a bajar el nivel de triglicéridos. ¿Por qué se da este problema? Este problema muchas de las veces se está presentando en personas diabéticas en especial, o que son personas que sufren de diálisis o que tienen hígado graso. Se ha presentado eso en su salud sin diferenciación de edades, por la mala alimentación o porque tiene un alto o un elevado grado de estrés, un estrés ácido, donde no puede controlarse, llegando así al grado de dañar sus órganos internos. Estos elementos que estamos hablando son para las personas que pueden prevenir y deben prevenir, debemos prevenir, y para las personas que ya lo están sufriendo de una u otra forma, este tipo de problemas de presión arterial o de colesterol o triglicéridos. Mejora los sistemas de protección ante la presencia de la artritis. Entonces, también quita esos dolores raros que tienen en las manitos, que empiezan a torcerse los huesos, que les duele el dedo gordo del pie porque tienen principios de gota o porque tienen problemas alérgicos o tienen rinitis alérgica. Pues el consumo de este producto que estamos hablando, que es la espirulina, reduce las secreciones nasales en el caso de las alergias de rinitis, la congestión, los estornudos, la comezón de la nariz, debido a la que fortalece el sistema inmune. Todo tiene que ver con el sistema inmune. Entonces, esto va a provocar que se elimine estas alergias. Se puede diluir el polvo de la espirulina, dejarle en reposo una media hora en el agüita, una cucharita de espirulina, y una vez que esté asentado todo, usted coge de ahí con un goterito y lo pone en la nariz para descongestionar en caso de rinitis o en caso de que tenga sinusitis. Va a sacar toda la mucosidad que está pegada en los pómulos y en la frente y va a quitar la resequedad de la nariz. Además, va a humectar para evitar que cuando está seca se rompan los tejidos y usted sufra de hemorragias nasales. Imagínese lo bondadosa que es la espirulina, solo que hay que saber cómo y cuándo se lo puede utilizar y qué cantidad se puede utilizar para fortalecer el sistema inmune. Previene y controla también la diabetes, ya lo habíamos dicho, debido a que ayuda a incrementar la sensibilidad a la insulina y a reducir rápido los niveles de la glucosa, porque consumió pan, porque consumió pastel o porque consumió galletas o porque se olvidó y puso azúcar que ya no debe consumir o puso demasiado carbohidrato en su alimentación. Entonces, sí, le pone en la alimentación o en los jugos o una agüita tibia con limón, le pone una media cucharadita de polvo de espirulina y se toma después de la comida, va a evitar la acidez, va a evitar los gases, va a evitar un hígado graso, la sangre espesa, va a ayudar a estimular la sensibilidad de la producción de insulina, quiere decir que su páncreas va a tener un masaje interno y va a trabajar mejor. Entonces, sí le va a ayudar también para la parte del control de la diabetes. ¡Qué fantástico! Yo creo que es un elemento bastante bendecido por el universo con las bondades que esta hace. Ahora, hay personas que tienen diabetes y que son delgadas, y hay personas que tienen diabetes y que son gorditas. Para ellas también sirve. Ya habíamos dicho al principio que hay personas que quieren aumentar el peso y otras que quieren bajar de peso. Entonces, sí puede hacer para los que son para bajar de peso en ayunas y para los que son las personas que quieren subir de peso con las comidas puede consumir la espirulina. Esto va a bajar de peso, claro está. Que esto se complementa siempre con ejercicio diario. tiene que ser deporte, de cualquiera de las formas, de los deportes que le guste, sea natación, sea fútbol, sea boli, sea bailoterapia, yoga, tai chi, gimnasias terapéuticas, depende, lo que a usted le guste y lo que esté en la capacidad de su cuerpo. Porque hay personas que dicen, no, es que yo me operé la rodilla, no, ya tengo una prótesis en la cadera, no, es que el codo, es que el rotatorio, no, es que el túnel carpiano, no, porque me duele el talón, es que tengo espolón. Sacan un montón de pretextos para evitar que le hagan una media hora de deporte. Pero si usted realmente se ama, se quiere, se respeta, pues va a hacer el esfuerzo de hacer ejercicio. Así de simple. Así va a bajar de peso si es que está subido de peso, debido a que este disminuye la inflamación a nivel del tejido adiposo y presenta mayor facilidad de formar músculo. Como consecuencia, aumenta la pérdida de grasa en las personas con síndrome metabólico que tienen que todo lo que comen les engorda. Todo lo que comen les engorda. También hay que tomar en cuenta que cuando se engordan por todo y de todo, hay un desbalance en su glándula tiroides y paratiroides. Entonces, hay personas que están tomando medicación para la tiroides. Si usted toma esos medicamentos y toma espirulina, va a regular el funcionamiento glandular, no solamente de tiroides, sino de toda su parte glandular, hepática, renal, sexual, de todas las glándulas de su cuerpo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, evitando así en los jóvenes el brote del acné. Y en las damitas y caballeros, las manchas murciélago que le llamamos nosotros, que son las manchas negras, que son pómulos, bigote, frente y nariz. Entonces, ese tipo de manchas se dan por alto grado de estrés, por un hígado graso, porque tiene mala la digestión. Recuerde que nosotros tenemos que limpiar el organismo siquiera una vez por año, tomarnos una purga ejecutiva por 1 o 2 días, dependiendo la edad y dependiendo la toxicidad que tiene, hay que hacerse una purga ejecutiva y tomar este tipo de elementos como la espirulina para fortalecer su cuerpo. Tenemos un elemento muy importante también que es el multivital, ¿no? El multivital también fortalece el campo inmunológico y permite fortalecer el sistema nervioso, evitando así el acné, evitando así las manchas. Se manda este tipo de productos para evitar problemas, pero si usted ya los tiene, pues obligadamente va a tener que consumir la espirulina, va a tener que consumir el multivital, que también lo tenemos, por cierto, en la flor del capulí. Lo puede conseguir, estamos en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76. Es un producto altamente nutritivo y alcalino. Entonces podemos buscarlo a través del teléfono 099 92 98 117 o acercarse directamente a la Flor del Capulí. Estamos atendiendo ahí todo lo que es la línea de medicina. Y pues el multivital, las purgas, incluido la miel de angelita, que es para el pterigio, para las personas que tienen problemas en la vista, que se les inflama, que se les irrita, especialmente los estudiantes y las personas de tercera edad que leen bastante, pues se les inflama el pterigio. La miel de angelita, una gotita en cada ojito todas las noches y las mañanas, iba a ayudar a mejorar su vista. Y el consumo de espirulina en los jugos va a ayudar a mejorar la vista, a mejorar la piel, elimina problemas del cuero cabelludo, evita la caída del cabello, evita problemas de piel, no solamente le va a evitar las manchas, no solamente le va a evitar la diabetes, no solamente le va a evitar que tenga problemas corporales de sobrepeso, sino que también le va a ayudar a eliminar grasas saturadas, le va a eliminar los carbohidratos que no le están haciendo bien al cuerpo y va a ver que en unas combinaciones de el té verde o el té negro o el té blanco con espirulina va a ayudar a las defensas del cuerpo y para esos estudiantes universitarios que están en el estrés de las tesis de graduación por línea, pues les va a ayudar mucho en sus jugos. Consuma estas recetas que hemos dado aquí en este programa para que mejore su salud. Busque la oportunidad de estar mejor y provoque mejores momentos con el consumo de estos ácidos, aminoácidos. Recuerde que este tiene también omega 3, que va a ayudar a fortalecer el campo inmunológico y el sistema nervioso. Entonces, puede hacer ejercicio, puede consumir la espirulina, puede consumir el multivital o puede hacer actividades diversas que mejore la calidad de vida y mejore la condición de su salud. Esto lo damos porque muchas personas últimamente tienen problemas de piel, problemas de huesos y problemas de bajas de memoria. O tienen también, en el caso de los hombres que han venido toda esta temporada, con problemas de próstata, inflamación de próstata y tienen problemas de eyaculación y tienen problemas de erección, pues a ellos se los manda la espirulina con el multivital. Porque esto va a ayudar en la parte glandular, como les había dicho, y puede reducir inflamaciones, puede poner al sistema, fortalecer al sistema inmune, puede ayudar en eliminar problemas artríticos, reumáticos, también puede ayudarle a la tan temible vejez, porque nosotros siempre estamos pensando, uy, no quiero envejecer, quiero mantenerme joven. Entonces, esto hace una reconstrucción celular y le ayuda a tener una constante regeneración y su juventud siempre va a estar presente. Entonces, impide el envejecimiento precoz. Previene el cáncer porque es rica en antioxidantes y en micronutrientes. Tiene zinc, tiene selenio. Evita el daño celular causado por los radicales libres, ¿no? Que es la acidificación de sangre. Quiere decir que se recupera la parte muscular, que se recupera el funcionamiento natural del organismo. Puede mejorar el sistema sanguíneo evitando la anemia y también el cáncer de sangre, o sea, la leucemia, por precisamente el contenido de hierro en alto porcentaje y de alta calidad. Fíjese que es un producto que podríamos pasarnos hablando horas y horas y no terminaríamos de darles las fórmulas para cada cosa. Hoy hemos hablado de varias fórmulas. La fórmula de la espirulina con el multivital, con la espirulina y la quinoa, la espirulina y la cúrcuma, la espirulina y el limón, que son para su cuerpo inmune y que va a mejorar todo. Para las personas que tienen acné, que sus hijos están con sus células, glándulas sebáceas alteradas, pues coja una cita. Podemos atenderle y podemos ayudarle a eliminar este problema de acné, no solamente con las recetas que le hemos dado, sino también con tratamientos faciales directamente ya en la piel, directamente en el rostro. Además que se complementan con ozono y limpiezas profundas. Hacemos mascarillas naturales de espirulina con otros elementos, claro está, con otros elementos que hacemos la composición para que mejore la piel. Y quitamos el acné, evitando así la perforación y la ruptura celular para que no le quede huequitos. Entonces puede acudir a la flor del capulí, o puede empezar cambiando su alimentación y haciendo ejercicio, y cuando le quede su tiempito y crea que es necesario limpiar, proteger, ayudar y curar, pues puede llamarnos o mandarnos un mensajito en el WhatsApp 099-9298-117. Para nosotros siempre es un gusto poderle atender. Y también una gran satisfacción saber que usted está mejor después de escuchar nuestro programa. Este programa siempre dando la alegría, dando la orientación, dando los consejos con medicina ancestral. Recuerde que los productos que le hemos mencionado son productos ancestrales que se han utilizado por siglos de cultura en cultura, y no solamente en el área andina, sino en todo el mundo. En todo el mundo, la China, Japón, en Europa, en Alemania, en Norteamérica, en Canadá, en la Patagonia, se ha utilizado espirulina. Claro está que la gente, cuando se ama, se quiere, se tiene autoestima y el valor de la vida, pues se va a dar esta gran oportunidad de utilizar estos productos de alta alcalinidad y de alto valor nutritivo para su salud, para su vida, para su familia. Queremos agradecer a todos nuestros amigos y amigas que han estado en sintonía de este su programa de medicina ancestral en la radio Casa de la Cultura, que lo transmitimos todos los días lunes de 11 a 12 del día, para beneficio de todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan y nos escucharán en el tiempo. Esperamos que les saque el mejor provecho y no se quede solamente en que creo que escuché, sino que lo voy a aplicar, lo voy a practicar. Que esa sería la mejor compensación que uno puede recibir, saber que la gente está mejor porque escuchó este programa y porque tuvo la oportunidad de escuchar consejos para mejorar la salud, tanto interna como externa. Queremos decir que la salud física y la salud espiritual, porque también hablamos de espiritualidad, nada que esté desconectado con la parte espiritual puede funcionar, ni nada que esté desconectado a la espiritualidad, si está desconectado con el físico tampoco puede estar. Las dos son complementas, y son complementos porque así es la presencia del gran hacedor del universo, que nos da la oportunidad de medir las condiciones y las capacidades de todos los seres humanos y de recibir esas bendiciones a través de estos programas que nos llegan en algún momento a despertar la conciencia y a decir, clic, despierte, aquí estamos. Así es que les esperamos el próximo día lunes a las 11 de la mañana en Radio Casa de la Cultura. Sáquenle el mejor provecho, cuídese, cuide a su familia, no se contagie, salga con guantes, salga con mascarilla, lávese las manos, no meta los zapatos a sus dormitorios, aséese y tenga la precaución de todos los alimentos, estar lavados, protegidos, al igual que usted y su familia. Un gran abrazo, que tengan una gran semana, que el universo siga bendiciéndonos con prosperidad, con amor, con salud, y nos veremos y nos escucharemos el próximo lunes. Hasta pronto.